Hola amigos, ¿qué tal? Amigos, amigas, amigues, bienvenidos todos a este nuevo volumen del Nómino Podcast. Programa, volumen 12, programa número 1, o el 222, los tres patitos, para comenzar esta nueva... No, iba a decir andadura, pero lo mismo, andamos hoy y otro día ya no. De este programa sobre cómic, principalmente americanos, superhéroes o lo que se nos cruce en el camino. Y cosas afines, como pueden ser adaptaciones y demás movidas. Yo soy Albertini y al otro lado de la fibra óptica tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, preparado para la serie limitada. La serie... La Event Series. Miniserie de tres números. Que sean así de moda. Lo tenemos que colar a Movistar o alguna de estas. Es que lo que pasa es que nosotros siempre fuimos gente de un único tomo, una novela gráfica. Somos gente muy elegante. Efectivamente. Efectivamente. Nadie te lo niega. Dentro de poco es... Vamos a ser como... ¿Quién era? Celebus, que era una miniserie de 300 números. Exactamente. Estamos en ello. Exactamente. Los demás, pues nada, los demás podcasts sacan regularmente cómics, tal, como si fueran Marvel, DC, una cosa, pues mainstream, normalucha. Nosotros somos, pues eso, especiales. Sí, nos lo decía en Twitter alguno. Es que nos publican con regularidad y yo, regularidad, tu madre. La regularidad es para la gente normal. Nosotros somos unos anormales. En fin, está sobrevalorada todo. Como hoy cosas que pasan que están sobrevaloradas también. Pero bueno, vamos a... Bueno, ya sabéis, el ritmo normal del programa. Hablaremos de noticias o cosas de actualidad más o menos reciente. Porque con nuestros ritmos tampoco podemos ir a la orden del día. Y luego también comentaremos cómics. La sección de noticias la he rebautizado a simplemente Cosas que pasan. Cosas que han pasado en algún momento de la historia. Efectivamente. Sí, porque hay alguna que, por lo menos la primera, que podría ser noticia de... Da igual cuando leas esto. Sí. Le tengo que poner a la noticia, a la sección esta de Cosas que pasan, un soniquete de esto de sitcom noventera. Sí, así, como de Seinfeld o así, ¿no? Algo así. O cosas de casa o algo así. Eso es. Bueno, pero esas son cosas de edición que dependerá de lo inspirado que esté. Bueno, vamos con la primera cosa que pasa. Es que Alan Moore, que está ahí en pleno promoción de su película propia... The Show, en una de esas entrevistas y tal, pues ha dicho: es que las películas de superhéroes son una mierda y han destrozado todo lo que es el cine y el entendimiento y la cultura y demás. Pero yo solo he visto Batman y la de Tim Burton. Sí, dice, no he visto una película de superhéroes desde el Batman de Tim Burton. Y claro, no sé qué, pues es que son infantiles, se ha infantilizado todo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, a ver, señor Alan Moore, está bien que no es ninguna novedad, no es la primera vez que usted habla de esto. Y bueno, pues una más, ya hace un par de años había unas declaraciones también en ese sentido, ¿no? El cine de superhéroes son tonterías y los superhéroes son para gente tonta y no sé qué, vale. La pregunta es, ¿y qué? ¿Qué el fin? O sea, vale, ok. Chaval. Bueno, chaval no, que tiene su edad. ¿Y qué? Que yo creo que esto ya venía con el trato, ¿no? Yo no sé tú, Dani, pero tú cuando piensas en cómic, o yo cuando pienso en cómic, es un arte popular, es un arte pensado para las masas así grandes, que puede tener mayor o menor... ambición cultural o lo que sea, pero quiero decir, no pretende, entre comillas, y menos creo que el género de superhéroes pretende ser el culmen del noveno, del, iba a decir el noveno arte, del séptimo arte. No, también desde, el noveno. Entonces, no, desde luego, sí. Claro, es lo típico que ves a la gente ahí también rasgándose las vestiduras y demás. Pero es en plan, bueno, a ver, hay que lidiar con lo que nos gusta. Quiero decir, que lo que nos gusta y nos apasiona, pero hay que saber lo que es. Sí, que realmente no es tampoco Alan Moore es la única persona que dice esto, porque ya sabes que dentro de la gente que habla de cine siempre hay gente que le pone, bueno, eso, le pone el pie encima a todas las películas de este género y eso. Aunque no suelen decir que casualmente en 2016, cuando se eligió a Trump y se votó el Brexit, 6 de las 12 películas que habían ganado más dinero eran películas de superhéroes. Yo no quiero decir nada más, soy Alan Moore. Vaya. En fin. Vaya. Que la entrevista que dio en Deadline y que me hace gracia porque empieza la entrevista de Deadline diciendo, en una rara entrevista, porque no suelo hacer declaraciones, y como dices tú, podrías leer en cualquier momento, porque cada vez que lo hace dicen eso. Sí, sí. Entonces, al final es, ¿tienes algo que promocionar? Pues promociona. Y ya de vez en cuando, pues eso, suelta sus perlas. En fin, Alan Moore está muy amargado también con todo esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a ver? ¿Qué le vamos a hacer? Pobre Cole Moore, está ya. En fin, y por cierto, no sé, no he visto el, o sea, no he visto el trailer de esto, de The Show. ¿Tú lo has visto? No. No lo he visto. Vaya. A ver, yo solo he visto esa imagen así súper onírica y no sé qué. Creo que se estrena ahora en Sitges. No sé si algún compañero mío de spin-off, bueno, alguno, está ahí Víctor, la podrá ver. Pero bueno, ya la comentaremos. Si acaso, solo por curiosidad, a ver qué tal está. Sí. Por cierto, que además en la entrevista decía sobre sobre su obra de Killing Joke, la broma asesina, que me han dicho que la película Joker no existiría sin la broma asesina, que yo tres meses después de escribirlo ya estaba diciendo que no me gustaba porque era demasiado violento. Porque al final es Batman, que es un tío que está vestido de murciélago y que cada vez lo que me parece que es la mejor versión de Batman es la de Adam West, porque no me la tomaba en serio. Y yo, bueno, pues vale. Vale, señor. A ver, que si alguien dice lo que más me gusta de Batman es Adam West, pues oye. Oye, primero, respect, o sea... No hay ningún tipo que Adam de problema. West mola. Pero no hay problema con eso, lo que pasa es que es en el contexto en el que lo dice, pero bueno. Chico, no sé yo la película esta cómo será, habiendo visto un poco sus otras cosas fuera de los cómics, como las novelas, que le podrán gustar a gente y tal, pero uf, en general yo me intenté leer esta primera que sacó. Joder, se me olvidó ya hasta cómo se llama. Pero bueno. Ahora, el nuevo ha sido... La nueva es Jerusalén, que no tengo más huevos que hacer que leerme semejante tocho. Ya. Y la anterior, algo del fuego, se me ha olvidado. Ah. Pero vamos, me leí 100 páginas y dije, madre mía, qué tostón. Y bueno, la película, por supuesto, ocurre en Northampton, así que... En su universo bien. Compartido, el universo compartido de Northampton. Eso es. En fin, Alan Moore. En fin, Alan Moore. Y bueno, hablando de universo compartido, así lo he colado ahí un poco a los Zorri. Resulta que esto es una noticia un poco chorra, que es que ahora Disney Plus, porque aquí en España se dice Disney Plus, que decía Berto el otro día en Leitmotiv. ¿Así es como se dice? Sí. Se tiene que pronunciar todas las letras y el más es plus. Porque es como X-Men. Eso es. Pues hablando de X-Men, ha cogido pues eso, la categoría... bueno, es un poco de chorra porque... Pero me ha recordado lo que hizo Disney con Star Wars, con las novelas y los cómics de antes de la adquisición por parte de Disney, que las puso en plan Star Wars Legends o Star Wars Legacy. Y esto con Marvel está haciendo lo mismo con las películas de X-Men y con todas las que no son del universo Marvel, que es Marvel Legacy, que es la categoría a la que, y ya barra nombre, porque básicamente van a estar así disponibles, que les han puesto en Disney Plus. Ok. Y nada, una cosa, un movimiento interesante que no sabemos si se va a... si va a continuar a la hora de las nuevas películas que están pendientes, que son cosas tipo... pues creo que quedaba la segunda de Venom o cosas así sueltas que están fuera del universo Marvel y demás. Y pues por eso, porque está Sony de por medio y otras por ahí, y habrá que ver cómo va funcionando. Sí, esto. Porque también hay un montón de cosas que no sé si entrarán dentro de Marvel Legacy, porque no me acuerdo ya ni siquiera cuáles son los estudios. O sea, Sony tenía las partes de Spider-Man. Sí. Y luego las películas de Daredevil y Elektra, Blade y todas esas. Esas creo que las tenía Columbia. Madre mía, Columbia Pictures. ¡Buh! Pero que creo que Columbia se ha pasado a Sony, compró Sony Columbia o alguna cosa, o una movida así, o hubo una fusión con alguna otra. Ok. Creo recordar. Bueno, porque luego también la de Hulk, la segunda, estaba hecha a medias con Universal o algo así, ¿no? Con Universal puede ser. Bueno, la primera con Universal, la segunda con Paramount. Ah, o vale. Una cosa así. Pero bueno. Porque las primeras de Marvel, bueno, de estas del universo Iron Man y demás, y hasta Capitán América creo que se hizo con Paramount. Fíjate, okay. Una cosa así. Vale. Bueno, en fin. Ay, que es que tienen y siempre han tenido, vamos, un cristo de derechos en Marvel, al contrario que DC, la verdad. Eso por lo menos más o menos lo tienen controlado. Hombre, también es verdad que en DC han tenido a Warner Bros. Desde 1972. Claro, sí, sí. O una hora así. Es verdad. Siempre han tenido un brazo armado de cine y eso. Pero vamos, que por lo que siempre dicen Stan Lee, que en paz descanse, no fue muy inteligente a la hora de vender derechos. No sé, siempre dicen que fue un poco cacao, que como lo quería... Como eso, el pobre Stan Lee era un showman de la vida y un lanzado, pues en cuanto le proponían algo, decía, toma para ti. Vamos a hacerlo. Claro. Y sobre todo los contratos esos que tenían, bueno, igual algunos todavía existen, que mientras siguieran haciendo películas, una vez cada 10 sí. años mantenían los derechos, que era bastante absurdo. Sí, sí. Había cosas muy, muy, muy raras. Pero bueno, han estado ahora recomprando cosas, así que bien. Bien, vale. Bien, a ver qué pasa. A mí la pena que me produce es que, claro, todas son Marvel style en ese sentido. Entonces, ahora que se va a estrenar en nada, la de Hellstrom en Hulu, no sé cómo va a llegar esa serie a España, porque aquí no hay Hulu, pero es de Marvel. Pero yeah. Es Marvel, pero no es la Marvel Disney. ¿Y o sea, sí, porque es de... Porque creo que es de ABC, entonces, pero no es la super, lo que, contenido familiar de Disney. Ya, entonces, o sea, Runaways está en Disney Plus. Ostras, pues creo que no. Vale. Creo que lo tengo que mirar, pero, bueno, a lo mejor incluso, ni por conectarme a... pero creo que no estaba. Vale, porque claro, Hulu también es de Disney, básicamente. Sí. Lo que pasa que yo es que no lo entenderé nunca, pero bueno, que siguen hablando eso de que Disney va a lanzar el otro, este que viene de la India, Star, ¿no? Sí, Star contra las fuerzas del mal. Yo es que eso es. Que yo Disney Plus, la verdad, me parece que es una plataforma súper desaprovechada. Sí. Sí, sí, sí. Por la propiedad que tiene y están súper obcecados en meter solamente cosas que son para todos los públicos en general un poquito, bueno, hasta PG-13, pero bueno, suave. Y en Estados Unidos pues tienen la cosa de que, bueno, esto es un poco así, lo metemos en Hulu. Pero lo que dices tú, fuera de Estados Unidos Hulu no existe, que al final en Estados Unidos lo están usando como el brazo armado para adultos en vez de tener lo que poner en Disney Plus. Y para televisión, que tienen ahí con todo de FX y esas eso, cosas. Pues, para cosas de adultos y tal, pero... Mm. Fuera de Estados Unidos las cosas están desperdigadas por todos los lados y es una, no sé, a mí me parece una oportunidad perdida tener que ya que tienen ahí todos los aquí está Star Wars, Marvel, no sé qué, no sé cuál, los hubs que llaman, tengan que tener, si quieres nada más empezar, cosas para toda la familia, cosas para adultos, eliges lo que sea y ya está. No sé, si tienes niños en casa pones una contraseña, pues como todo. Igual que hay Netflix y YouTube de Kids. Sí, sí. Es que, bueno, whatever. En fin. No, y hombre, ahora Disney, no sé si en el resto del mundo, pero ha estrenado la de Elegidos para la Gloria, que es serie de National Geographic. Sí. Pero que es drama adulto. Sí. Yo no lo he visto, pero claro, me decía Miquel, es que es un drama ya para un público más maduro que el resto que tiene la plataforma. Entonces dice, bueno... Pues a ver si por ahí van metiendo la patita cositas. Sí, porque yo ahora mismo tengo la suscripción de Disney Plus, pero quitando Hamilton no crees que he visto muchas cosas. no te voy a engañar. Así que, en fin, que luego además el primer día sin querer se me había metido las cosas de Disney Plus de Estados Unidos, que era diferente que lo de España, y aquí faltan muchísimas series de animación de los 90 y tal, y me parecía como raro. Aunque creo que las están metiendo ya poco a poco también. Sí, vale. Así, silenciosamente, me sonaba haber visto alguna de, no sé si la de Iron Man o la de o tal de esa época. A lo mejor son los derechos que van caducando y les van lo van puede añadiendo. Ser. Bueno. Puede ser. En fin, pues nada, ahí está. Marvel Legacy. Ahí está Marvel Legacy, fíjate. Ya hemos acabado hablando de política... empresarial. Política empresarial. Bueno, y ahora vamos con la nota triste, que es el fallecimiento de Kino, el padre de Mafalda, que falleció, ¿cuándo fue? Creo que a final de septiembre. A final de septiembre, sí, el 30 de septiembre. Pues eso, a los 88 años y nada, lo queríamos destacar porque es uno de los grandes historietistas, la O me faltaba ahí. Que bueno, con sus tiras y que nos ha, no sé, es uno de los más conocidos y los más queridos, o sea, al nivel, pues eso, está él, está, yo creo que ponemos un podio de los grandes creadores de tiras cómicas diarias, semanales y personajes, está la Mafalda de Kino, está Charlie Brown, Snoopy, de Schultz y poco más. No, sí, sí. Poco más. Sí, sin duda, sí. Así de tal, o sea, claro. Calvin no sé, y Hobbes y... Calvin y Hobbes y de Waterson y para, o sea, claro, sí que hay muchos más y demás, ¿no? Pero los que quizás más hayan marcado a toda la generación, sobre todo en Hispanoamérica, tanto en España como en Latinoamérica, pues son estos. Sobre todo Kino con su Mafalda, ¿no? Sí, es que además son unas tiras que no se han pasado de moda nunca, que es una cosa muy rara porque llevan existiendo muchísimos años. O sea, es que estaba leyendo, me acuerdo cuando falleció, que se habían publicado entre el 64 y el 73. Tú las lees ahora y tiene un montón de comentarios que, por desgracia, supongo, se siguen aplicando. Claro, es que sí, es eso. Como también en Argentina y demás han tenido épocas muy convulsas y sobre todo en esas décadas, sí. Pues bueno, pues como que nos suena muy de actualidad siempre porque son contenido social de esos que no caducan, ¿no? Sí. Estaba yo, bueno, hablando de eso, te pasa con muchas cosas también. O sea, yo ahora que me estoy revisionando era el al oeste de la Casa Blanca y temas que dice, pero han pasado 20 años de este debate y todavía estamos así. Sí, majo. O sea, vaya. No te digo, pues más, con... no te digo más que ayer vimos Tiburón, que Valen no lo había visto nunca, y la primera mitad, que están con el alcalde del pueblo y el consejo y todo eso, que no quieren cerrar las playas, suena igual que ahora con las cosas del COVID. Es que es acojonante. Ay, y otra vez, el nuevo podcast, tu podcast político. Eso es. Político de referencia. Y bueno, pues nada, 88 años, la primera historieta de Mafalda, el 29 de septiembre del 64. O sea, que, sí, bueno, que casi se murió con el aniversario. Sí, sí. Joder, qué tío. Sí, sí. Bueno, pues nada, que descansen en paz. Desde luego. Ay, y vamos ya a la siguiente gran bloque, que es cosas que leemos. Bueno, la comitiva esa le he dejado el nombre, bueno, para que no tengamos... Es para que no haya tanto shock con nuestros fans. Efectivamente, efectivamente. Que digan, ¡oh! No hay ninguna sección igual. Este no es mi noveno podcast. Aunque sea el mismo, pero con nombres distintos. Ay... Y nada, voy a hablar de un par de cómics, bueno, de un par de cómics, de un seleccionado son pocos. Voy a comenzar con Coraje, de Raina Telgemeier, que en inglés es Guts, que tiene otro sentido, más de eso, más de las tripas, más de lo que pretende hablar un poco, no de lo que pretende hablar, de lo que pasa en el cómic. Creo, no sé si hablaste tú de este cómic, de Telgemeier, o fue de Smile. Me suena que hablamos un día de sí, Raina. Estuvimos comentándolo, sí. Pero de Guts no, o sea, no lo hemos reseñado ni nada, ¿no? No, es que sí que me suena tal, pero luego cuando he estado buscando en el buscador y del número podcast, digo, uff, pues no lo hablamos. Lo hablamos. Entonces, porque nos vino así un poco. Pues nada, Raina Telgemeier es autora súper de referencia entre el público, entre lectores infantil, juvenil, sector que 10, 14 años, una cosa así. Lo que llaman el middle grade. La primera secundaria. La ESO, básicamente. Entre primaria y la ESO. Y bueno, la ha publicado aquí, no sé quién lo ha publicado. Aquí, Maeva Young. Maeva Young. Yo que lo pillé, que lo vi en una oferta de ganadores del premio Eisner. Uh-huh. Y dije, oh, pues mira, me los voy a comprar. Guay. Ahí en Comixology. Tiene muchas ofertas, bueno, en Comixology. Siempre que grabamos ha habido una oferta. Sí, sí, o sea, yo es que las pillo a veces. Digo, pues ahora había una oferta de esas de compra uno, te regalamos otro. Joder. De Marvel, que no sé cuándo caducaba. Tengo que mirar antes de que se me caduque. Y bueno, el caso de Coraje, que bueno, habla de... Es un poco memoria suya de una... Bueno, unos dolores de tripa que le empezaron a venir a la pobre chica, a Raina, que bueno, lo pone en la protagonista propia, que le empezaron a venir... a la hora de comer ciertas alimentos, y es como eso era más una somatización de una ansiedad y que ha tenido, ha arrastrado ese problema durante toda la vida. Le han diagnosticado mil cosas alrededor, y más o menos es lo que va contando en esta pequeña historia, que no deja de ser una, pues, una historia de madurez personal, de crecimiento, de coming of age, pero con sus 10, 11 años. No, son más, eran 14, creo que tiene la protagonista, 13, 14. Porque estaban hablando también de, me viene la regla, me dice, ok, y ella, en plan, ¿qué es eso? en toda la clase, ¿no? Y bueno, es una, la verdad que es un cómic bastante simpático, pues es un dibujo bastante claro, colores también, un poco pues eso, para esas edades, ¿no? Y la verdad es que está muy interesante el cómo aborda ese tema, cómo aborda, cómo, pues eso, es un poco, pues mira, esto me ha pasado, mi experiencia fue esta, lo mezcla pues es un poco también de las inseguridades, ¿no? Que van surgiendo a esas edades, de cómo esas inseguridades, pues te metes en un ciclo, ¿no? Entonces, tienes que presentar un trabajo y de repente se te cae el mundo porque todo el cuerpo responde mal y te agobias y te causa ansiedad y te cagas por las patas abajo y todo eso. Como, no sé. Y es un poco, va contando toda esa experiencia suya. Y me parece muy, muy interesante y muy imprescindible para repartir o para tenerlo en las bibliotecas de colegios e institutos. O sea, me parece muy, muy bueno, muy buen material para trabajar con la chavalada. Porque creo que toca muy bien esos temas. Luego, es verdad que a mí el cómo termina la historia me deja un poco más frío, pero me ha gustado mucho cómo lo ha ido desarrollando, cómo ha ido plasmando esa amistad con ese grupo de chicas, el cómo, bueno, pues las cosas que pasan, ¿no? Que de repente a lo mejor eres la rara, no quieres ser la rara, tienes tus problemas, empiezas a faltar a clase o lo que sea, empiezas a estar un poco descolgada por también movidas y demás. Y me parece, pues, lo que he dicho, muy, muy buen material. Tanto para leer como para trabajar con los chavales. Yo no No sé, me ha sé, gustado bastante. no sé hasta qué punto, o sea, esto forma parte, como el que dice, de la trilogía con Smile y Sisters. Hombre, creo que la portada de por sí es casi igual. Sí, son todas, sea. son todas los emoticonos y entiendo que forman parte de la misma historia en el sentido de que son autobiográficas. Sí. Y oye, la verdad es que son cómics que tienen mucho éxito entre la gente joven. Sí que conecta con sus sensibilidades, por lo visto. Yo creo que a lo mejor hay cosas que nos costaría más apreciar a nosotros que ya no estamos en esa edad, pero que aún así, como bien lo dices tú, enseguida notas lo que está bien hecho y lo que no. Sí. Entonces, en ese aspecto, pues enseguida lo ves. Y nada, que lo mismo que la última vez que hablamos de ella, que siempre hay que comentar que el éxito que tiene esta autora, que es impresionante, que en Estados Unidos está vendiendo mucho más que los cómics de y novelas gráficas para adultos, que todo el mundo conoce, y que se comentaba poco. Creo que esto lo sacamos por lo de las distribuidoras y tal, que en Ah, Estados pues puede Unidos ser, sí. estos cómics no les distribuye Diamond. Y entonces en las listas de ventas suelen salir menos, pero ahí están siempre. Y por algo es, que esta es Sí. una época dorada para los cómics que están hechos para gente joven. No que les puedan leer, sino que están hechos para ellos. Así Sí. que qué guay lo que dices tú. Tener en el colegio una buena colección de novelas gráficas que parece que a lo mejor les cuesta menos atreverse a leerlo y tal, pero que siguen comentando temas importantes de los que puedes hablar y trabajar, pues está Sí, guay. es eso. Yo creo que también me sale muchas veces la vena de pequeño educador, de pequeño monitor y catequista y demás. Y no sé, hay como que hay muchas veces que cuando leo un tipo de cómic dirigido a esta gente, pues pienso en eso, pienso en la cómo puede servir esto. Y la verdad que, no sé, tengo que leer las otras dos, la de Sisters y Smile, porque Guts me ha gustado y bueno, a ver qué tal. Pero sí, además lo típico que regalarías a los padres de gente. Sí. Además está muy bien, ¿no? Guay. Pues yo tengo para comentar alguna cosa también. Empiezo con Once and Future, que es la nueva serie de Kieron Gillen, en este caso con el dibujo de Dan Mora, que ha publicado Boom en Estados Unidos. Aquí todavía no la han sacado, pero bueno, la sacarán como todo. Ahora hace relativamente poco Salió en España, lo publicó Panini con el sello Evolution, Dai, que ya sí. Os la reseñé. Que me pillé la edición esta de Panini. Ah, está guay. O sea, que ya de hecho ya me había leído en Comixology. Es una oferta que había. Una oferta que había, los dos volúmenes, los dos primeros volúmenes. Y tenía curiosidad por verla en español. Uh-huh. También porque echaba mucho de menos el leer en papel. Sí. Entonces, que muchas veces se echa de menos. Sí. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Pues... Me dice una amiga, qué friki eres. O sea, te lo has comprado otra vez. ¿Qué friki? Y yo, a ver, tú no me entiendes. Y me fui a mi cuarto a llorar. Pues, What's in Future es el título es en referencia a, bueno, esto es como se llama en inglés, de Once and Future King, que es en referencia al rey Arturo. Sí. Y básicamente esto es la versión de Kieron Gillen sobre los mitos artúricos. Y entonces es una historia eso de basada en esos mitos que tienen un montón de cosas interesantes y cosas de magia y tal. Y aparte un poco adaptándolo al momento en el que vivimos, porque básicamente el rey Arturo, por decirlo de alguna forma, lo quieren en esta historia resucitar los villanos de la historia, porque el rey Arturo lo que hacía era que quería que los que las tierras de británicas estuvieran solamente pobladas por los bretones, no... Por los auténticos. Eso es, Vikings. Eso es. El Reino Unido para... O sea, Britain para los reinounidenses. No para los que vienen de fuera, ni siquiera para los que venían un poquito de al lado ni nada. Y todos los demás, pues decía que había que matarles a todos. Entonces es muy apropiado en ese sentido. Y el noveno podcast, tu podcast político. Y aparte tiene la historia, o sea, empieza bastante rápido, te tira bastante directo a la acción. Un chaval que tendrá, yo qué sé, pues alrededor de 30 años, está en una cita con alguien que ha conocido y justo le llaman porque su abuela ha desaparecido. Uh-huh. Y tal, y resulta que la abuela era una cazadora de demonios y le mete ahí directamente en todo el lío porque quieren resucitar a Arturo, tenemos que impedirlo, y es un poco toda la historia esta. Está súper bien, muy entretenido. El dibujo de Dan Mora, que ya le hemos visto en otras cosas, como en Klaus, que hizo con Morrison, es un dibujo muy chulo y además para cosas de estas que tienen muchas espadas y tal, está súper guay. Lo que menos me ha gustado es que a pesar de que claramente la historia no ha terminado, porque es el primer tomo, tiene una sensación de finalidad como muy grande. Casi eso de que dicen vamos a hacer los 5 o 6 primeros números para que entren en un tomo, es como demasiado cerrado y no te da tantas ganas de continuar con la historia. Como que solventan demasiado algunas cosas muy rápido y entonces dices... O sea, te falta como un cómic más para que veas por dónde va a seguir entonces la historia. Vaya, qué perros. ¿Alguien quiere que compres? Pero al mismo tiempo, si me hubieran dicho cómo iba a seguir la historia, igual me hubiera gustado más comprarme el siguiente tomo. Igual cuando salga el siguiente ya se me olvida un poco y me apetece menos, ¿sabes? Es que te deja como con menos intríngulis del que esperaba. Pero eso está muy bien. Yo creo que esto puede gustar bastante. Sobre todo eso, que no se hacen muchas cosas de los mitos artúricos y yo creo que es una cosa que puede ser interesante, sobre todo contada por alguien que es inteligente a la hora de aplicar las cosas clásicas a historias un poco más modernas, como es Gillen, y oye, pues puede estar muy chulo. Por ahora yo sí que recomiendo el primer tomo, pero eso, que me ha dejado como un poco raro, ¿no? Porque digo, bueno, pero quiero leer más o ya me vale con esta historia y lo doy por cerrada. Te quedas un poco así. Igual se me está escapando algún cabo suelto y se me ha ido la olla, pero no sé, es la sensación que me dejó. Que acabo de mirar y está de oferta en Comixology. No te digo. Esta creo que cuesta de normal 15 y aquí cuesta 12. Sí, señor. Está dadito el 15. Y la oferta de Marvel termina a las 11 de la noche, hora del este. Hora del este de Rusia, ¿no? Madre mía, Comixology. Ay, madre mía. Eso sí que acaba con mis ganas de ir a la librería. Ay, en fin. Y pues nada, yo voy a leer, bueno, yo he leído They Call Us Enemy, Nos Llamaron Enemigo, que es su edición en español. Aquí en España no está editado, creo. No. Publica en Estados Unidos Penguin Random House, que lo ha editado en inglés y en español. Ah. Yo me lo he leído en inglés, no sé por qué, porque fíjate, en Comixology estaban los dos y no sé. Pero como la traducción es de Estados Unidos, no me fiaba mucho. Vale. De tal. Y bueno, pues está escrito, bueno, está basado en la vida de George Takei, que participa también poniendo el argumento y comentando cosas, y luego Justin Eisinger y Steven Scott lo plasman en el cómic. Uh-huh. Es una historia de la infancia de Takei como japonés creciendo en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y básicamente cuenta su vida en un campo de concentración allí, en de esos que abrieron en Estados Unidos en cuanto pasó Pearl Harbor. Mm. Que de repente los enemigos ya no era solo Japón como país, sino todo lo que tenga sangre japonesa o lazos con Japón en Estados Unidos. Y bueno, pues va contando un poco toda esa historia que tiene Miga, que es un poco, pues eso, las absurdeces de la guerra, los sufrimientos de gente que no tienen nada que ver, que de repente son los culpables de todo, que se ven siendo ciudadanos de tercera, porque yo por lo menos los de segunda, pues como los negros, pues pueden vivir en la calle, pueden hacer sus cosas, pero ellos estaban ahí en el campo de concentración, luego con movidas raras de tenéis que firmar un juramento o una declaración de renunciar a tus raíces japonesas y no sé qué, movidas raras, movidas muy chungas de decir, si firmo, traiciono a mi, no sé, a mi sangre, mis ancestros japoneses, pero si no firmo es también otra declaración casi peor, ¿no? Sí. Como que lo pretenden hacer todo muy, muy eso, muy de política en tiempos de guerra, muy de todo. Entonces habla de cómo su padre, su madre y él y su hermano, pues estuvieron conviviendo en ese centro de, creo que un par de centros que localizaron un par de veces. Y mientras tanto va intercalando escenas ya del presente o del tal, de cómo él, gracias a estar en Star Trek, de cómo, de lo que supuso para él el que Gene Roddenberry en persona hablase con él, le contratase, le convenciese para que fuese la representación asiática en la televisión, ¿no? Tan importante que es muchas veces esa representación, ¿no? Y como eso, además de dar visibilidad para hablar precisamente de estos temas, de estos abusos que se cometieron no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces como que intercalan esas escenas de pasado y presente o menos pasado, en lo que da charlas, en lo que habla sobre su paso por Star Trek, en lo que ve cómo surge mismamente ese proyecto, ¿no? Y bueno, es un poco una memoria de esa parte de su vida, ¿no? Por lo general, no me ha terminado de convencer mucho el cómo está su estructura. Me ha recordado en parte a March, que es eso sobre... De John Lewis. Que ya comentamos, ¿no? Uh-huh. De John Lewis y demás, de cómo va mezclando el presente con el pasado, con el tío, pues eso, yendo al Congreso, dando sus cosas, participando activamente en la política estadounidense, y cómo eso se debe a que en un momento dado pues se alzaron y hicieron las marchas por los derechos civiles, ¿no? Y tal, entonces, como que tenía un poco de déjà vu, porque encima es blanco y negro, es esos tonos, también un dibujo realista, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y él es eso, un relato de lucha social en el fondo, ¿no? De discriminación, de apartamiento, de segregacionismo en sí. Y bueno, pero como que no tenía una, no sé si una chispa o el desarrollo no me ha terminado de convencer el cómo lo han estado contando, ¿no? Y me ha dejado siempre como la sensación de que como historia me parece interesante, pero luego al desarrollarla me ha dejado un poco más tibio, un poco más de, pues mira, sí, es una pena, pero tengo la sensación de que no, de que más allá de la del planteamiento y las cosas que van pasando, iba a decir, no me ha cambiado la vida. La palabra no es esa, es más el... me has contado en muchas páginas algo que puedes haber contado en menos. Uh-huh. Ese es el tema. Que, a ver, que también es verdad que es la vida de un hombre y, joder, pues tiene muchos episodios en su cabeza que querrá destacar, ¿no? Pero, no sé, tengo esa sensación de que... eso, de que podía haberse ahorrado páginas y páginas. Pero bueno, que por lo general luego es una obra, me parece interesante y me parece incluso algo menos dramática de lo que uno puede imaginar. No sé si he sido yo que me ha faltado implicarme en la historia mucho. Sí. O si es real que no tiene, no han querido forzar o no han querido aprovechar un poco el factor dramático, sí, trágico que tiene una historia de estas características, ¿no? Esto a lo mejor, pues una película de repente sales con los pelos como escarpias, ¿no? Sí. Pero aquí me ha faltado un poco más de drama. Y fíjate que yo hay veces que cuando se pasan de dramático desconecto también, pero le ha faltado una dosis, un poco de sabor en ese sentido. Sí, yo creo que a March le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Porque estaba bien y es que realmente hace falta añadir dramatismo a estas historias. Quizás no, pero como no son nada efectistas, claro, parece que requieren de ti un paso más para que tengas un efecto fuerte hacia ellas. Entonces, no sé, a veces te dejan un poco frío a veces. Pero fíjate, con Marx, es verdad que Marx lo que tiene es que es muy mucho más duro, sí, lo que comentan. O sea, no es mucho más duro mentalmente, pero sí que te hablan de palizas, te hablan de barbaridades, sí, que hablan, ¿no? Y aquí, bueno, pues tampoco los, sí, habla de cosas de que sufrían, de los sufrimientos que tenían y demás, pero como no había tan o no quiere plasmar tanto, que también me imagino que son recuerdos suyos de pequeño, que él no viviría muchas cosas. Claro. Entonces, como que se nota un poco que la edad es diferente, que todo es diferente, entonces como que son dos historias similares, pero pues eso, que no tiene nada que ver el nivel de no, el nivel de tragedia que plasman en sendas novelas. Bueno, vale. Yeah. Yo, para algo totalmente no realista, tengo Something is Killing the Children, algo está matando a los niños. Ya el título me llama la atención. A mí también, la verdad. Los títulos importan todavía. También la ha publicado, sí, Boom. Aquí todavía no lo han publicado. Boom. Es una historia de James Tynion IV, Werther del Edera, y el color es de Mikel Muerto, que es muy apropiado su apellido. Es una historia básicamente de un pueblo en el que empiezan a desaparecer niños y hay monstruos que les están matando. Y uh-huh, aparece en el pueblo una chica que se llama Erika Slaughter, también muy apropiadamente, que se dedica a cazar monstruos. Y James Tynion a mí, francamente, no me suele gustar demasiado, pero porque igual le he leído mucho en todas las cosas en las que está de amigo de Snyder. Uh-huh. En superhéroes, básicamente, ¿no? Sí. Que si Liga de la Justicia, que si Batman o lo que sea. Y siempre me ha dejado muy... ¡Bleh! Y uh-huh, esta historia me parece que está bastante bien contada. Yo creo que en general no ha gustado especialmente este cómic a la gente que habla de él. Pero me parece que es una historia muy efectiva, el dibujo está muy bien, el color de Muerto es muy efectivo, La historia tiene muy buen ritmo. Es una historia de estas que cuando estás leyendo dices, buah, de esto hacen una serie fijo, porque no es súper complicado. Y pero me parece que mete suficiente de la mitología que han pensado un poco para el personaje de la cazadora de monstruos, al mismo tiempo que tampoco resolviéndote demasiadas cosas. Tiene suficientes puntos un poco extraños como para que no sea la historia de siempre. Y luego aparte pues tienes la historia del chico que es un poco protagonista en el pueblo porque a todos sus amigos les mataron y él sigue vivo. Y entonces, aparte de la culpa del superviviente, pues tiene el problema de todos los pueblos pequeños donde la gente piensa que él ha sido uno de los asesinos o lo que sea. Y yo creo que no iba con muchas esperanzas, porque ya digo que a mi Tinion pero me ha resultado entretenida, con muy buen ritmo, bien dibujada y bien pensada. Y me parece una historia bastante chula. Los personajes son atractivos y la verdad es que está bien. Es una, no hay muchos cómics así de terror y de este tipo de cosas que actuales que haya leído, pero este me gustó. Me gustó bastante y me apetece leer otro más. Yo creo que podría ser muy procedimental, pero se complica más el caso en el que llegamos nosotros, por decirlo de alguna forma, y yo creo que es mejor, porque más procedimental sería un poco más aburrido. Da suficientes pistas sobre la mitología como para que te interese y deja bastantes misterios, así que yo sí que estaré atento para leerme otro por ahora. Sí que me ha gustado. Pues mira, me lo voy a apuntar también, a ver si está. A ver si está de oferta. No, a ver si está de oferta. También he leído, yo he leído, pues ya me he metido con Dawn of X, ahora que están, ahora en Estados Unidos creo que están empezando ya a publicar X of Swords. Sí. Ese gran super crossover, super... no sé qué. Pues nada, me he empezado ya con los X-Men de Hickman, Yu y Silva, después de leer Dinastía de X y la otra de X, Dinastía y Potencias de 10. Pues nada, los X-Men, a ver cómo era la serie nueva, ¿no? De esto. Y la verdad que me ha sorprendido lo procedimental. No lo procedimental, sino lo unitario que es. O sea, cada cómic es una historia, son historias cortas, no hay una relación muy aparente entre cómic y cómic, son, cada aventura es distinta, tienen, con sus movidas, con, desplegando, pues eso, aparecen unas villanas sexagenarias que me encanta, que son bioquímicas y botánicas de la leche queriendo robarles cosas de Krakoa. Hay otro que es, pues eso, aventuras en de muy distinta envergadura y muy distinto temático. Y no sé, quería comentarlo más o menos brevemente porque no hay una como no haber un hilo, no hay tal, es simplemente decir que es, me parece que He-Man me tiene despistado en plan, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué está haciendo con su parte de este universo mutante, ¿no? Creo que sigue teniendo ideas muy buenas, como siempre, ¿no? Pero es como me esperaba que fuese algo ya, toma historia para rato, ¿no? Y me ha sorprendido este planteamiento, que está muy bien en de por sí, o sea, es hasta tranquilizador el no tener que estar pensando o diciendo, joder, pues ahora una saga de 20 números y, joder, pues tal. Sino como que te va metiendo ahí pequeñas pildoritas, está ahí Siniestro haciendo de las suyas. Mira que con Siniestro hay movida, es verdad. Sí. Con Siniestro ahí sus movidas. Pero ¿cómo no iba a haber movidas con Siniestro? Claro, efectivamente. Pero sí que, no sé, como que me está gustando, pero me tiene muy despistado en ese sentido, ¿no? Luego el dibujo, pues, como siempre, bastante... A ver, si dibuja Silva, mejor que Yu. Todo hay que decirlo. Hombre. Todo hay que decirlo. Yu, hijo, no sé, es que nunca me ha gustado este muchacho. Entonces, claro. Pero bueno, ahí le tienen en nómina, pues habrá que tragar con él de vez en cuando. Desde luego. Y nada, por lo general, yo creo que, no sé si lo has estado leyendo tú, pero me ha parecido, no sé, me está gustando bastante. Sí, yo no me les he leído todos, pero sí que es curioso porque no estamos muy acostumbrados a que, aunque haya cosas de fondo, los cómics sean bastante unitarios. Uh-huh. Y en parte sí que es un poco refrescante, aunque despista mucho, sobre todo porque viene de Hickman, que sí. Sabes que tiene una trama en la cabeza pensada para todo y una idea general. Entonces, cuando te hace ideas muy unitarias, te fuerza mentalmente a ver cada pista de lo que puede ser la historia más grande. Igual te estás volviendo loco buscándolas, pero es lo que hay. Sí. Y nada, voy a ver cuándo sale el segundo volumen. Es que no, como salen cada, estoy mal acostumbrado. Entonces, como no estoy haciendo la colección mes a mes, pues esperar de tomo en tomo ya es difícil. Es muy duro. Se me está haciendo largo. Eso es. Pero bueno, a ver con qué nos va sorprendiendo. Sí. Y además es que no quiero saber, me gusta porque ahora que es, bueno, que a lo mejor que tenemos también el nombre del podcast, que lo hacemos tan de guindas a brevas y no tan al momento, no tan no sé qué, tengo una tranquilidad muy grande respecto a cuál va a ser el futuro de los mutantes, cuál va a ser el futuro de todas las colecciones que sigo. Como que no quiero, ni quiero, ni me preocupa, no me preocupa el saber qué es lo que va a venir. Ya. Quiero decir, yo he leído volumen 1 de números del 1 al 6. El 7 me da igual. Hasta que lo lea, me va a dar igual. Igual con el crossover, ¿sabes? Pues me va a dar igual hasta el momento que lo tenga en la mano. En el volumen 1 de X-Men que te has leído tú, venían del 1 al 6. Espérate, voy a mirar que a lo mejor es del 1 al 5. Es que, en otras, en alguna que he visto yo, venían, algunos números venían separados de este tomo. A ver, te voy a decir, porque es verdad que espérate, voy a mirar, aquí haciendo cosas, mirando cierta aplicación que he nombrado mucho hoy. Esto es muy de podcast, estoy haciendo cosas en la pantalla. Sí, estoy haciendo cosas con la pantalla. Oye, sí, tengo también comprado el de Merodeadores. Lo tengo que... ya tengo material para el próximo programa. A ver, pues voy a mirar. X-Men, del 1 al 6, sí. Vale. Es que... Sí, sí. O igual era el de Nuevos Mutantes. El de Nuevos Mutantes, voy a mirar. Míralo. Es que... Sí, de Nuevos Mutantes es 1, 2, 5 y 7. Vale. Es que tenía la sensación de que había... Te voy a decir que... ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Yo no. Sí, porque... No, porque es una saga. Sí. Esos cuatro números forman parte de una saga. Sí. Es sola. Sí que es verdad que me rayó en la cabeza en plan... ¿por qué de repente estamos en el número 5? Vale. Vale. Pero sí. Vale. Entonces, por ejemplo... El 6, es que no me acuerdo. El 6 la historia de cuando va Rondador a la mansión X o ese no es. Eso no sale ahí. El 6 de Marvel, de X-Men. Sí. Pues creo que no. Vale, es. Vale, entonces será el 7. Vale, pues nada. Lo siento por haber estropeado lo que, no, lo que habías ¿por dicho. Qué? Es justo lo que habías dicho. No quiero saber nada del 7. Bueno, lo dejamos. Yo tengo una cosa más para terminar. Vale, dígame. Esta vez es una reseña no entusiasta, podríamos decir que negativa. Se llama Ice Cream Man, que es de Maxwell Prince y Martín Morazzo, uh-huh. Que mucha gente había dicho que estaba muy chulo. La idea es que es una especie de antología de cuentos retorcidos de terror, como si fuera casi de Twilight Zone o cosas de este tipo. Todo ello unido con el heladero, que es como una especie de figura al estilo el diablo cuando está en los sitios y les da cosas a la gente para que cumplan sus deseos y luego pues la fastidian. En este caso, a mí me ha parecido un cómic que tenía una premisa, pues, que no es muy original, pero que te da para hacer cualquier cosa. y la mayoría de las historias que están en este primer tomo son muy me. No son especialmente originales. Este concretamente que son cuatro números, me parece. No son especialmente originales, pero tampoco tienen especialmente fuerza, ni son suficientemente raras, ni suficientemente creepy, ni... Es que le falta de todo, para mi gusto. Uh-huh. Y me ha dado bastante pena. Quizás lo único medio bueno es la última página, que es parece que va a tener un poco más de mitología del personaje este del heladero y algo que vaya un poco como trama horizontal. Pero los episodios individuales son una cosa que te deja pues muy nada. O sea, no me ha parecido muy creepy, no me ha parecido mucho humor negro, no me ha parecido demasiado retorcido, es todo muy así. El dibujo de, ¿cómo se llamaba? Moracha, creo que lo he dicho mal antes, se parece un pelín a Steve Dillon, es de ese estilo, pero es un poquito, bueno, no sé, iba a decir un poquito menos feísta, pero más o menos, es del, un poquito de ese estilo. Y no creo que tenga especial problema, a veces es un poco, a veces no le aporta mucho a la trama con los paneles y los encuadres y tal, pero es eso sobre todo, que las historias les falta como ser más retorcidas. Y la primera con la que empieza dices, bueno, puede estar bien esto, pero le falta eso, bastante... Le falta bastante punch. Y no sé. No sé si llegará a España. Me imagino que sí, porque hay editoriales de sobra para que editarlo todo. Y, sí. Y qué tal le gustará a la gente o no. Pero creo que en Estados Unidos ha tenido un cierto éxito entre quien se lo ha leído y ha gustado bastante. A mí me ha dejado bastante. Bastante regulero. Así que no recomiendo. Joder, pues es una pena porque, a ver, unas historias de terror, como no tengan fuerza o demás... Sí, es eso, es que... Se quedan en nada, se quedan en nada. En nada, sí, sí, se sí. Quedan en nada. Es que parece que dices, ya a mí se me hubiera ocurrido un giro mejor para después. A veces es que ni siquiera tienen giro, ni nada, sino simplemente pues pasan, el heladero hace una cosa, pero no es especialmente... ¿Sabes? No sé. Te quedas muy... ¿Pero esto qué es? No sé. Yo, uh-huh. Yo me he quedado un poco así. Hay gente que sí que le habrá parecido eso más creepy o lo que sea, pero a mí me ha dejado muy frío. Para terminar yo, pues ya hemos comentado los nuevos mutantes, New Mutants, de Jonathan Hickman con Ed Brisson en el número uno, escribiendo, y Rod Reis dibujando, que el dibujo de Rod Reis me está gustando, me ha gustado mucho por lo general. Uh-huh. Me recuerda un poco a Del Mundo. Ok. En este, pero este es más expresivo. Vale. Me resulta más expresivo y más, no sé, más apropiado. Porque Del Mundo a veces se le va un poco con la, ¿cómo se dice? Con eso, a veces es algo estático. Sí. A la hora de presentar muchos personajes y demás, como que se queda un poco corto. Es un poco pictórico a veces también ahí. Sí, es quizás así. Y bueno, pues como he dicho esto, son los números del 2 al... del 2, 1, 2, 1, 2 y 5 y 7. Porque son así de chulos, no sé qué pasará con los 3, 4, 6 y compañía. pero no sé por qué no hay un tomo ya. ¿Por qué no hay un tomo ya, señor? Bueno, ¿habrá terminado la historia? No lo sé. Pero bueno, es un cómic... muy divertido, la verdad. Se van de aventura al espacio con los Starjammers, allí al Imperio Shi'ar, a rescatar, entre comillas, porque no necesitar rescate, a Bola de Cañón, que está ahí tan a gusto el tío, que más a gusto que un arbusto con su vida. Y lo típico, se meten en líos intergalácticos, comienza con un juicio, es una tontería de cómic genial. O sea, no sé, yo me lo he pasado muy, muy, muy bien viéndoles a estos. No sé, es que es un cómic tan, no sé, de esto que dice, pues me voy a divertir. Y dice, pues vamos a hacer esta misión, entre comillas, vamos a intentar, ¿dónde estará mi amigo? Estoy aquí desesperado, mi amigo, ¿dónde está mi amigo? Y tal, que vamos, que está ahí viviendo la vida noble de los Shi'ar. Y nada, está... y no sé, está todo genial. Está Illyana, está Rande, está todos los nuevos mutantes queridos, propios. Creo que el más lejana incorporación es Mondo, de hecho. Bueno, y Cámara también. Pero vamos, es la alineación súper clásica de toda la vida, entre comillas, sí. Más o menos. Y bueno, no sé. El dibujo es fantástico, me encanta. Me ha gustado mucho y veo como... Hombre, pasa también un poco, no sé qué quiere pretender también Hickman con esta serie, pero se agradece que sea... es un cómic de que son 4 números, pero aún así son largos los números. Deben ser de 30 páginas. Ajá. No sé cuántas tendrá el primer. Bueno, el primero debe ser 30 páginas fijo. Porque son 4 números y el tomo son 140, así que... Bueno, sí. Haz cuentas, o sea... No, 140, no, 128. O sea, que es como uno de 6, incluso, ¿eh? Sí, es bastante 5. Gordito, sí. Y nada, por lo general, pues eso. Ay, es que me lo pasa muy bien con este cómic. Es lo único que puedo decir. Es divertido, tiene sus movidas de... lo típico de Illyana yéndose la pinza, luchando, el pique con los piratas, con los Starjammers, está genial. Con Corsario y compañía. No sé. Es como que Hickman haciendo algo que se está divirtiendo y dice, pues nada, a tope con esto. A tope con esto y la verdad que no sé. No sé cómo será la otra historia. No sé cómo serán los otros tomos, los otros números. Sí. Pero, no sé, en principio, la verdad que muy recomendable, ¿eh? comienza la primera página, el primer diagrama casi pone, no son tan nuevos los nuevos mutantes. Eso es. No son muy nuevos, ¿no? Dice, no tan nuevos. Son jóvenes, claro. Pero han estado por aquí mucho. Creo que no sé a partir de qué número ya Hickman no está y está solo Brisson. Pues ahí ya no lo sé. Aquí creo que está puesto Hickman en todo y Brisson solo en el primero. Vale. O sea que a lo mejor no sé si Brisson se encarga de los otros números o qué. No lo sé. Vale, vale. Fíjate, no lo sé. No he hecho los deberes ahí. No he hecho los deberes y bueno. Y a ver, de momento... Esos dos cómics, bueno, ya hablamos creo que en algún momento de cómo estaba haciendo Dragon Fex, sí. Cuando me leí los tomos, el tomo con todos los primeros números, sí. Con todos los números uno, y la verdad que estas prometían, me he comprado también la de Merodeadores, que también es la que más me gusta, también porque Kitty Pryde es Kitty Pryde, y ahí yo lo siento, señores, pero Kitty Pryde es Kitty Pryde. Y la verdad que ya comentaré, pero en principio estas dos series, por lo menos las que están manejadas en principio por este señor, por Hickman, están muy, muy, muy interesantes. Están muy, no sé, me he pasado bien con ellas. Desde luego, lo que diríamos hablando de los primeros números y tal, es que todo el lío de Hickman en Dinastía y Potencias... Otra cosa no, pero le ha dado una cierta energía a toda la franquicia y todas las colecciones sí. Están saliendo con esta premisa, tienen por lo menos una premisa interesante y hay varios personajes que se usaban poco y ahora se usan un poco más, no sé, es como que le ha envigorado un poco toda la franquicia que yo creo que ya le hacía falta desde hace años y está guay. Pueden salir muchas cosas guays de todo esto. A ver lo de Ex of Swords, porque es tan absurdo el concepto, pero bueno, yo en Hickman confío bastante. Sí, sí, desde luego. Es lo mismo que pasaba con Dan Slott en sus sagas de Spider-Man, que siempre era como, pero... que tienen el nombre terrible, concepto terrible. Pero qué mierdas dices. Clones, Islas Spider, todos de arañas, en fin. Ay. Pero bueno. En fin, eso digo yo. Pero bueno, sí, sí, sí, señor. Vale. Y nada, con esto vamos ya... No sé si nos han dejado algún comentario. Creo que en Twitter, porque en Facebook no he puesto nada. Así que... Sí, en Twitter nos han dejado un par de comentarios. Adelante, adelante. Pues mira, Diego Caulín dice ¡Yes! Que nosotros dijimos que íbamos a grabar y dijo, pues venga. Últimamente he leído Green Lantern de Morrison, Wonder Woman Tierra uh-huh. Muerta y las nuevas grapas de Lobezno. Mira, yo la grapa de Lobezno no la tengo, no la he leído. Ah, pues voy a ver si están con mis solos. Me estás matando. Soy librero, Albertini, me estás matando. Es verdad, perdón. Y luego Kepa, que es Kepa Frénico en Twitter, dice: conseguí por fin el descatalogadísimo El Clavo del gran Rob Zombie. Y también leí Bomb Paris de Callum Bam. El primer tomo de Middle West, que ha publicado Norma, me parece. Y estoy por empezar de Kill Masters, que también es de Norma. Uh-huh. Creo que le gusta todo lo que es relacionado con un poco temática un poco heavy y así, lo cual está guay. Uh-huh. Así que a ver qué tal. Middle West yo le tengo, pero no sé por qué me daba pereza. A ver si me le leo y lo comentamos también la próxima vez que grabemos. Allá por 2034. ¿Habrá vacuna ya? La próxima vez que grabemos, he dicho, no he dicho nada más. Y bueno, que la próxima vez también avisaremos un poco más y todo y todas estas cosas, pero oye, es lo que pasa. Efectivamente, tenemos ahí nuestras cosas. Y... demos gracias porque grabamos. Sí, sí, sí, demos gracias a Dios. Pero bueno, la verdad que yo echaba mucho de menos esto de grabar, pero bueno, a que las circunstancias tampoco son muy, muy propicias para ponernos... mucho. Sí. Pero vamos a procurar por lo menos grabar con una regularidad mayor que la de una cada 5 meses. Sí, hombre, yo creo que eso lo vamos a poder conseguir. Yo, que ahora me estoy mudando y tal, igual cuando me asiente en casa, pues ya tengo más tranquilidad y para volver a un poco a ser un poco más regulares, pero sí, una vez cada 5 meses igual no le tienen puesto nombre, ¿no? A esa regularidad. A lo mejor es bianual. Sí, es efectivamente. Casi llegaba a eso, sí. Ay, madre mía. Qué triste, por favor. Pues nada, con esto nos vamos a despedir. Esperamos que no por mucho tiempo. Ya sabéis que nos podéis contactar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en por redes del diablo también. En TikTok, tenemos que hacer unos TikTok así para hacer el tonto lava. Y también por el correo hola@nomeopodcast.com y nada más, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría es especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.